ahorita para las que andaban pidiendo escuchar a Paquita. Santo Dios, bueno, les voy a dar gusto a todos porque todos pidieron cosas diferentes. Por ahí las de la congregación de las rodillas ensangrentadas pidieron invítame a pecar con Paquita la del barrio. Pero allá en Querétaro, Luigi Escartín está un poco escandalizado de escuchar a Susan Boyle junto a Paquita la del barrio. No te preocupes, querido Luis, es como hacer una combinación de caviar con tacos, pero bienvenidos seamos a la culinaria mexicana. Y en esta noche de Pillow Book arañando el viernes, vamos a caerle primero a Invítame a Pecar de Paquita la del Barrio para darle gusto a la congregación de las rodillas ensangrentadas y a las que sueñan con Ramiro. Y despuesito de eso nos vamos a ir con una canción que tiene que ver entre los pecados y milagros. El que un milagro se haga realidad tiene que ver con el hecho de atrevernos a soñar. Entonces vámonos primero de Pecaminosos y después vamos a escuchar Daydream Believer con la hermosa voz de la inigualable Susan Boyle en esta noche de miércoles delicioso arañando el viernes. Esto es Pillow Book. Invítame a pecar, quiero pecar contigo. No me importa pecar si pecas tú conmigo. Invítame a pecar, hazme que olvide penas. No me importa el lugar. Start and end. without a dollar or one to spend. But how much, baby, do we really need? Daydreaming Eva and a homecoming queen. Cheer up, Sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydreaming Eva and a homecoming queen? Acabamos de escuchar una de las voces más hermosas del planeta, Daydream Believer, con la incomparable Susan Boyle, que fue capaz de derretirle el corazón a Simon Cowell, y bueno, eso ya es bastante decir. Ahora las voy a dejar con un par de mujeres, bueno, un par de grupos de mujeres. Primero que nada, Carolina Torres con Psycho Killer en una versión bastante interesante, y despuesito de eso, Pump It con las chavas de Bond. Esto es Pillow Book en una noche entre pecaminosa y gloriosa. No me han contado de sus milagros, queriditas y queriditos. Nada más he escuchado por ahí de los Ramiros Pecaminosos y de una que otra que anda queriendo hacer la de Lara Croft y que anda recomendando cambiar las columnas en lugar de taquetes expansivos. Bueno, este caso se complica, pero esta noche pilobuquera de miércoles, arañador de viernes, se está poniendo bastante interesante. Psycho Killer con Carolina Torres y un poquito después, Pump It con Bond. Esto es Pilobook. To the facts, I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real life wire. Psycho killer, just to say, fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa better. Run, run, run, run, run away. It. You talk a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, well, my lips are sealed. Say something once and why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa. You better run, run, run, run, run away. Run away. Oh, oh, oh, oh. Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Let's go, girls. Let's go, girls. Y ahora sí, para terminar esta noche deliciosa de Pillow Book, y mientras logramos enterarnos de un chismesazo que parece estar muy bueno, las voy a dejar con un par de canciones que están deliciosas. Primero que nada, con la maravillosa Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, y un poquito después, con la desgarradora voz de Edith Piaf, La Fula. Esto es Pillow Book. Let's go, girls.

have on a wedding dress. You and me, no need to guess. So many nights to share. Official love affair. Voilà, avec un Paris, Paris, je t'aime, ça c'est la vie. Sing la tango, Bertolucci. It's time for Coochie Coochie. Llamadas todas, las dejo y los dejo, queridos Pillow Bookers, en esta noche de miércoles arañando el delicioso viernes con musiquita deliciosa para que se la sigan pasando rico. Este fue el retorno de Pillow Book a través esta noche de pillowbook.listentomyradio.com. Los invito a seguirse uniendo a nuestro grupo en Facebook, en Libro de Cabecera. Y, por supuesto, me da mucho gusto haberlos acompañado en esta noche deliciosa. Mi nombre es Paloma Cuevas y esto fue Pillow Book. Por esta noche ha sido todo. ¡Adiós! never be lonely. Said I'm never gonna be lonely. I wanna be a lion. Yeah. Everybody wanna pass as cops. We all wanna be big, big stars. Yeah, but we got different reasons for that. Believe in me, 'cause I don't believe in anything. And I wanna be someone to believe. Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seul le vieux de très vieux singes vacille. Aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canines et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Tous des ponts d'or, des trop reconstruits pour aller de la cuisine. Alors living room, c'est pas le temps que le living room des vieux sages s'avance. Le living room, c'est pas le temps, c'est le living room. C'est pas le temps, c'est le living room. Nous sommes tous nés, mon ami, nous sommes tous vivants. Et tu vois au fond ça lui d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on nous gronde, car sans laisser passer, faut pas se laisser aller, arrêter d'une autre vie. Mon ami, non, faut pas rêver, car pour rêver faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, il y en a des tonnes, c'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de la cuisine. C'est pas